¿Siempre solita? Siempre solita. ¿No tiene un perrito, un gato, no tiene? No tengo nada porque mi departamentito es chico. ¿Hay un canarito, alguna cosa? No, no tengo nada, nada, ni un perro que me ladre. He told a little story that sounded well rehearsed. 4 days on the run and that he's dying of thirst. The brew is in my hand and he was on my tip. His voice was hoarse and throat was dry, he asked me for a sip. He said, can I get some? I said, you can't get none. Had a chance to run, I pulled out a shotgun. Quick on the draw, I thought I'd be dead. He put the gun to my head and this is what he said. El síndrome de las palabras, radio libre, independiente, experimental, social y no comercial. Las dos últimas amigas, tu nostalgia es un cuento perverso y esto que escribo no es un verso ni yo soy un ridículo poeta, tu nostalgia es un robo, le creo más a la fibromialgia, siempre estás escupiendo. Para arriba los virus me ofrecen más garantías. Le creo más a las hadas de porquería y no a tus alucinaciones umbilicales y a la otra, a esa de los dibujitos y el yo sí que valgo. Bueno, tanto quieres, tanto vales, ahora tocas el cielo de Madrid y yo sigo mis paseos por las cloacas de Barcino y cito. Yo quiero vivir bien. El síndrome de Irene Montero es como es, eres activista de chalet e ilustradora con parquet. Y chimpum. El síndrome de las palabras, radio libre, independiente, experimental, social y no comercial. El humorismo todo es a base de la pornografía. No saben hacer un programa o una conversación o un tema si no sale el sexo. Aparte, pienso yo, el sexo es una cosa muy respetada, muy respetable. Dios lo hizo. ¿Qué cosa? ¿El sexo? Sí. Y entonces, ¿por qué vamos? No estamos, cuando nosotros estamos haciendo un cuento atrevido o una escena por televisión, no estamos riendo de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Bueno, déjela a la televisión, déjela. Cada uno con su pecado. Yo voy a eso. Cada uno con su pecado. Claro. independiente y no comercial. Síndrome de las palabras. ¿Cuál es el problema? ¿El precio de la luz? ¿El gobierno? ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Nada, ni un perro que me ladre. cambia la forma de ser. No lo atrae con su cosa, con su pijama bonita, con su pijama de seda, con su destape ahí de medio lado y sus cositas así, no lo seduce. Pues el marido llega y se aplasta como un marrano ahí, se acuesta y ahí se aplastó y ni siquiera voltea a ver la mujer, porque la mujer roncando para un lado, para allá, y el otro se pone a roncar para el otro lado. ¿Qué va a haber ahí? Nada, no hay nada. Las causas físicas son la próstata inflamada. Cuando tenemos prostatitis, es difícil ir a nuestras necesidades, es difícil inclusive hasta tener sexo por el dolor que puede causar la próstata inflamada. Las relaciones sexuales se hacen casi intolerables, casi imposibles con la próstata inflamada. Palabras. Nada, ni un perro que me ladre. Todo es a base de la pornografía. No saben hacer un programa o una conversación o un tema si no sale el sexo. Síndrome de las palabras. Familia tiene, ¿no? Sí, tengo hermanos, sobrinos. Y yo me opté por mi sobrino. ¿Algún novio fijo tuvo? Yo tuve un compañero muchos años, y novio también, pero falleció. ¿Novio o compañero? Novio, más compañero que novio, porque nos veíamos más en el trabajo que salir. Ah. Pero falleció. ¿Pero no vivían juntos? No, no, nunca viví con nadie. ¿No? No. ¿Siempre no. solita? Siempre solita. ¿No tiene un perrito, un gato, no tiene? No tengo nada porque mi departamentito es chico. Ah, pero hay un canarito, alguna cosa. No, no tengo nada, nada, no. Ni un perro que me ladre.